Hola chicos, hoy vamos a presentar la última parte de este podcast, que básicamente se trata sobre los resultados de canasta básica en distintos supermercados. Bueno, hoy tenemos a un grupo. ¿Cómo se encuentran? Como grupo estamos bastante bien, emocionados de estar acá y ansiosos de responder todas las preguntas que tengan para nosotros. Bueno, ¿dónde está la pregunta? De aquí la mejor respuesta de todo el podcast y ahora te trae la pregunta. Dale. Esperen. Ah, ya está. Fue la mejor respuesta. Si merece una anotación positiva, por eso. Repítela. Haz la otra pregunta, no vamos a ver. Vamos allá. Ya. Lleguemos al final. Bueno. Micrófono prendido y cerca de la boca, gracias. Sí, probando. Ya. Primero que nada, ¿qué supermercado investigaron y cuáles son sus resultados? Bueno, nosotros investigamos el Totus, el Jumbo y la Cuenta. El Jumbo salió con un resultado de 15.000 pesos, la Cuenta con 64.690 y el Totus con 104.000 pesos. Entiendo. Y tengo entendido que estos resultados son a base de la misma canasta básica, ¿o no? Sí, está en lo correcto. Entonces, ¿se puede decir que el mejor supermercado de los tres que investigaron es el Jumbo, no? No, incorrecto. Nuestro supermercado que fue más barato fue el Cugat, el cual tuvo 67.000 pesos. Y a comparación, como usted dice, del Jumbo, que tuvo 115.000 pesos. Ahí ya. Yo había escuchado 14.000 en el Jumbo. Bueno, ¿tienen algo más que agregar? No. Qué gran bigote. Cabe aclarar que el supermercado Cuenta, si bien es el más barato, no posee los mejores productos, ya que estos productos son, es la canasta más barata, pero porque a propósito elegimos productos genéricos. Significa que estos son con menos preservantes, etc. Pero se puede decir que para una familia que gana el sueldo mínimo vale la pena estar en estos supermercados? Vale la pena. Muchas gracias. Bueno, con esto damos fin al podcast. Muchas gracias por haber escuchado. Con esto damos fin al podcast. Espero que estén muy bien. Les doy las gracias a mis invitados. Espero que esta información les sea útil. Ya. ¿Me lo puedes repetir? Se me olvidó. Respira profundo, por la nariz y bota por la boca, no te estoy hueviando, es para que calme, ¿ya? Y me relaja los hombros, están muy arriba. Ya, respira por la nariz y bota por la boca. Listo. Lo que se te venga en mente, como tú quieras cerrar, Facundo. Yeah. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que esta información se le haga útil. Y nos despedimos.